la Sierra de Guerrero. En esta localidad, con poco más de 1.500 habitantes, las dos opciones más factibles para los adolescentes hombres como él son dedicarse al campo o irse de mojado. No hay mucho más. Pero a Jorge, cuarto de cuatro hijos, segundo varón, no le convenció ninguna de ambas. Desde niño padeció alergia al polen y al polvo. Con frecuencia tenía sinusitis, por lo que pasar la jornada arando la tierra le resultaba imposible. Su padre, don Epifanio Álvarez, se fue a Estados Unidos al menos media docena de veces y le contó las faenas que hay que soportar para lograr entrar sin documentos. A Jorge le pareció un riesgo muy grande, innecesario, aventurarse a caminar 3 días y 3 noches en el desierto. Él quería estudiar, aprender. Pasaba horas frente a la computadora, conectado a la red que compartía con la vecina. Cada pregunta que le llegaba a la cabeza, acudía a internet para encontrar la respuesta. Por medio de tutoriales en páginas web, aprendió por su cuenta a tocar la guitarra. Descargó partituras hasta que logró interpretar los éxitos de Julián Álvarez. En La Palma no hay preparatorias, así que Jorge se mudó con una tía a Tierra Colorada para estudiar ahí el bachillerato. Al concluirlo quería estudiar medicina. Para pagar los gastos de su carrera, don Epifanio intentó volver a Estados Unidos, pero esta vez el pollero le falló. Fue detenido y deportado. La única alternativa cercana para estudiar sin gastar dinero fue la Normal Rural Isidro Burgos. A Jorge, un muchacho reservado, tímido, sensible hasta las lágrimas, no le atraía la idea de ser profesor, de estar frente a un grupo. Él solo deseaba seguir estudiando, lo que fuera. Pasó el examen de admisión, pero en Ayotzinapa no basta con eso. Durante una semana fue sometido por alumnos mayores a pruebas de resistencia física. No le daban comida, lo ponían a correr de madrugada, lo metían a un pozo. Regresó a casa porque no soportó la novatada. Jorge se propuso entrenar durante un año para soportar las pruebas. Tenía un título profesional y el embudo seguía apuntando a la Normal de Ayotzinapa. Bajo el sol empezó a caminar de 2 o 3 horas hasta el terreno donde su padre siembra maíz para llevarle comida. Con él trabajó hasta el punto en que sus vías respiratorias le permitieron. Volvió a aplicar a la convocatoria de la escuela de Ayotzinapa. Aprobó el examen de conocimientos y esta vez resistió los retos impuestos por los estudiantes. Estaba feliz, integrado. Tanto que cuando cumplió un año no contestó la llamada de su madre, doña Blanca Nava, quien quería felicitarlo. Al día siguiente, él le marcó, emocionado, para contarle que iba a ir a una marcha al DF. Él anhelaba viajar, conocer el país, soñaba con el Estadio Azteca. Ella le pidió tener cuidado, alejarse de la toma de autobuses y los bloqueos. Él le dijo que esas actividades eran parte de su novatada, no podía evadirlas. Desde entonces, no han vuelto a hablar. Escrito por Ricardo Garza Lau.